con toda la buena onda, a pasarlo bien. El Sitepa. Estamos ya con Tío Lelo. Tío Lelo, buenos días. Hola, ¿cómo estáis? Bien, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias a ti igual, saludarte. Y vengo acá con la compañía del tío Pablo, que, bueno, la comuna y los chicos, niños, lo conocen más como tío Clerio, así que... ¿Tío cuánto? Clerio. Tío Clerio, buenos días. Hola, buenos días, tío Lelo. Tío Lelo, tío Clerio, ¿cómo están? Bienvenido. ¿Eh? Bien, bien, gracias. Oye, bueno, gracias por la oportunidad que me dan de venir a esta prestigiosa radio comunal que le hace tan bien a Puente Alto. Nada, pues estoy contento de estar acá con usted en este día junto al tío Lelo. Mira, nosotros, bueno, primero vamos a saludar a nuestros colegas transportistas y también a la... Bueno, hoy no va a poder asistir la tía Margarita porque está haciendo una capacitación en el COSOP, así que si nos está escuchando le vamos a mandar un gran saludo y a los socios también que están en la sintonía de la radio. Hoy día vamos a darle harto función a nuestros amigos y compañeros que ojalá que se acerquen y los vecinos de la comuna de Puente Alto que se acerquen, porque el día domingo vamos a hacer en la discoteca El Establo, vamos a hacer una fiesta ochentera, así que también estamos pidiendo que si pueden ir disfrazados también de la época, porque también vamos a premiar a la gente más prendida y a la gente que va más... vestía de la época para que nos pasemos una noche entretenida. ¿De qué habéis disfrazado, tío Clerio o tío Lelo? Uy, mira, no me recuerdo qué tipo de vestimenta usamos en esa época, pero algo haremos por ahí. Y recuerden, el domingo, 22 horas en el establo. Acuérdense que el lunes feriado, así que no hay problema porque ese día domingo. Ahí está, eso era, por eso no tengo que hablar el lunes. Oye, ¿por qué hacer esta actividad? ¿Es para promover fondos, para fomentar la camaradería? ¿Cuál es lo que...? Mira, nosotros estamos haciendo esta fiesta una, que son varios motivos que hacemos este tipo de fiesta. Una que acá en la zona de Puente Alto somos hartos tíos ya más o menos de la época de los 80, que no teníamos dónde ir a pasar una noche entretenida. Claro. Y aparte de eso, los fondos que reunimos nos sirven a nosotros que... para juntar dinero para final de año o para comprar implementos para nuestro vehículo y nuestros socios que nos acompañan. Así que nosotros estamos tratando de hacer toda esta actividad también como para que los tíos que son independientes, que no están metidos en sindicatos o los que no están metidos en ninguna cosa, que se acerquen, porque nos juntemos y pasemos una noche buena, pasando un poquito de cariño bailando. Oye, acá los buenos amigos del Taller Mecánico Fénix le mandan saludos y lo invitan a hacerse un escaneo a un muy buen precio, para el auto. Ah, qué bueno. Un gran saludo. Muchas gracias. Los chicos del Taller Servicio Técnico Mecánico Automotriz Fénix. William dice, oye, qué linda labor la que hacen, los felicito. Y vengan a mi taller, vengan con toda confianza, vengan de parte de Juan Carlos y les vamos a hacer una gran atención. Ya, bacán. Mira, nosotros vamos a hacerte llegar el correo de nosotros para que nos lleguen flyer. Y poder demostrar tu trabajo que está con tu empresa, Félix. Así que sería bueno que se acercaran porque nosotros somos vehículos que también necesitamos escáner. Así que sería una buena compañía para nuestros transportistas escolares. Oye, acá la gente me pregunta, oye, Juan Carlos, y los transportistas escolares constantemente nos llevan nuestros niños al colegio, a la casa. Pregunta la señora Rosario Benavides. ¿Pero quién se preocupa de ellos? ¿Quién los cuida? ¿Quién los valora a ellos? ¿A quiénes? ¿A los niños? A ustedes, ¿no? A ustedes. A nosotros, ¿quién nos valoran? Son los mismos apoderados que nos valoran a nosotros y la confianza que nos dan. Porque nosotros estamos llevando, como se dice, te contábamos la otra vez, que somos los chicos son el tesoro de la casa. Entonces, la experiencia que nosotros vamos teniendo y la experiencia y la calidad que nosotros estamos entregando a nuestros niños. Los niños son nuestra carta de presentación. Así que, ¿qué opinas, tío Pablo? Sí, mira, yo doy gracias a Dios, gracias a los apoderados. Yo ya estoy cumpliendo en este año 17 años de transportista escolar en la comuna. Y bueno, la cantidad de años es lo que va dando el prestigio, porque gracias a Dios nosotros, con mi esposa, la tía Cleria, no nos promocionamos ya en marzo, porque los mismos papás van dando el dato a otro apoderado y eso nos favorece a nosotros. Pues eso indica que el trabajo que hemos hecho el año anterior y todos los años anteriores cada vez ha sido mejor. Lo que sí, como decía el tío Lelo, y anteriormente le habían dicho, nosotros llevamos los tesoros. Entonces tenemos que hacer nuestro trabajo como corresponde, porque es un tesoro que no se puede devolver. Eso yo le digo a mis papás, porque yo si se pierde una mochila la puedo devolver. Si se cae un cuaderno y se pierde, también lo puedo devolver. Pero ¿qué pasa si le pasa algo a un niño? No le puedo hacer nada, no tengo cómo devolverle. Yo así tomo mi trabajo, que yo llevo tesoros que no se pueden devolver. Así que, como dice el tío Clerio. Bueno, a todo esto quiero mandarle un saludo a la tía Pamela Andrade, de la directora del Colegio Mirador, que ayer tuvo un reconocimiento de 15 años en el colegio por ser transportista escolar, uno de los más antiguos de ese colegio desde que se inició. Así que también un saludo a la tía Pamela, también a la, a, como te digo, lo que decía el tío Clerio, que es importante la responsabilidad que tenemos y la carta de presentación que nosotros nos dan, son los chiquititos. Así que, y vamos a darle, como te decía, pues, la vez anterior, hay que esta fiesta de 80 es para que todos los tíos tengamos un momento de recreación más que nada, porque es importante liberarnos tensiones y compartir más con tíos. Porque esta pega del transportista escolar, claro, nosotros somos agrupaciones, tenemos amistades entre los mismos colegas y también colegas que pasan por el costado de nosotros, al lado los saludamos, pero nunca tenemos una relación así como más amistad o más juntos. ¿Cómo la venta de entrada? Me gusta un poco. La venta de entrada vale 5.000 pesos, el valor es uno solo y van a vender entrada, bueno, tenemos nosotros entrada en las manos, pero estamos pidiendo también que nos compren ese mismo día 8 en el mismo local. Va a valer 5.000 pesos. Esto en el establo, ¿no? Sí, en la discoteca del establo, que está en Izaguirre 2040. Así que ahí los vamos a estar esperando desde las 9 de la noche. Vamos primero a realizar música con videos de la época, comerciales. Vamos a tratar de hacer unos karaoke antes de la previa. Y a las 11 de la noche ya empezaríamos con el power de toda la fiesta del 80. Va a haber tragos que se pueden servir. Y también vamos a tener, como te digo, unas tablitas para que se puedan servir, para que puedan compartir. Y ojalá que vayan todos, porque los invitamos, bueno, a toda la comuna para que vayan los ochenteros. Así que para que lo puedan pasar bien. Sí, como dice el tío Lelo y Juan Carlos, es una fiesta para nosotros, para los más viejitos del transporte, pero igual se acepta todo aquel muchacho que quiera volver y que quiera estar con nosotros, le vamos a abrir las puertas. Y a los papás también, para que se puedan relajar, porque todos tenemos una semana agitada todo el tiempo, la vida que llevamos en estos momentos está muy agitada, entonces para poder terminar con un poco con los quehaceres de la semana para relajarlo. Eso. Oye, Juan Carlos, también te quería comentar que nosotros vamos a realizar también, para que los tíos también se vayan preparando, vamos a preparar una feria del transporte escolar que va a ser. Háblanos de eso, nos estaban preguntando. ¿Qué es la feria del transporte escolar? La feria del ¿Hay un lienzo ahí? Sí, ese lienzo que está al frente. De acá de la radio es un lienzo del otro sindicato, de otros colegas, que se va a realizar en estos días. No sé la fecha, parece que el 14, no estoy seguro, pero el de nosotros es el 4 de noviembre, en el cual nosotros nos presentamos con varias automotoras nuevas. Vienen una automotora que vende vehículos usados, vamos a tener una persona que trae gases para los furgones que son bencineros, que parece que está ya permitido, tengo que confirmar bien con papeles, ese día se los vamos a demostrar, del Ministerio de Transporte, que están ya aceptando los gases para los transportes bencineros escolares. Así que vamos a estar todos esperando, vamos a tener unos artistas, vamos a tener música ambiental, vamos a tener sorteos de algunos premios para los tíos que vayan y invitados que tengamos. Tío Clet. Sí, mira, en años anteriores, con respecto a lo que hablaba el tío Lelo de la Feria del Transporte, hemos tenido muy buenos resultados. Hemos tenido, como dice Lelo, automotoras que vienen a mostrar sus vehículos con ofertas bien buenas. Tenemos la presencia de los bancos también, que también vienen a hacer la oferta del financiamiento de cada uno de los vehículos. Y los premios se hacen concurso. Todo lo pasamos súper, súper bien. Es una mañana súper entretenida, agradable, en el cual compartimos con nuestros colegas de trabajo, con nuestra familia, porque hay muchos que vamos con nuestra familia también a esa feria. La asistencia es gratuita para todo público y los invitamos para el día 4 de noviembre. A los primeros que vayan llegando los vamos a recibir con un pedacito de torta, porque también, para que ustedes sepan, la comuna que nosotros... ¿por qué vamos a hacerlo el 4 de noviembre? Porque resulta que el día del transporte escolar es el 19 de noviembre, Juan Carlos. Ahí está. El 19 de noviembre, pero como el... bueno, no sé si desafortunadamente vienen las elecciones, que va a ser el 19 de noviembre. Entonces no podíamos haberlo hecho el 18 porque no nos daban permiso. Así que por eso la vamos a realizar nosotros el 4 de noviembre, Juan Carlos. Mira, oye, ¿y lo han hecho anteriormente, no? Sí, nosotros ya este sería nuestro segundo año. No, nuestro segundo año. Porque nosotros cumplimos 2 años ya de existencia como CITEPA, como Sindicato de Transporte Escolar, CITEPA. Así que lo estamos realizando y con Margarita hemos hecho estas gestiones, bueno, en general, no nosotros dos, con toda la asamblea y con todos los socios, para poder salir adelante con esta feria. Y a la vez, como decía tío Pablo, los bancos vienen con buena tasa de interés, así que es muy favorable. Y también para las personas o los colegas que son colectiveros y los taxistas que nos estén escuchando, vayan para allá, vayan a la feria, porque también la automotora está trayendo autos también. Entonces así ellos vean autos y también ven el interés de los bancos, así que les conviene, y nos está ofreciendo los bancos hacia nosotros los transportistas. Así que los dejamos todos cordialmente invitados. Bueno, acá hay una persona, ella es conductora y quiere ser parte del CITEPA, y vio la página que le estamos construyendo y le pareció interesante lo del desfile del 18 de septiembre. Son personas también muy motivadas con lo social, ¿ustedes? Sí, nosotros en ese sentido hemos tratado de, con Margarita, nuestra presidenta, hemos estado trabajando con la municipalidad, en el cual la municipalidad también nos ha ayudado en muchas cosas importantes. Y una de esas cosas, como agradecimiento, hemos estado en la presencia del desfile de acá de Puente Alto. Y si la señora, la tía, quiere acercarse, ser parte de CITEPA, nosotros el día jueves, en las mañanas, el primer día jueves de cada mes, nos juntamos por mientras, en estos momentos, hasta que no tengamos otra sede, aquí en Profesor Alcaíno, con Nemeso Vicuña. Ahí hay una sede al lado del colegio, así que ahí nos pueden encontrar el día jueves, mañana nosotros tenemos reunión y ahí vamos a ver hartos furgones. La dejamos cordialmente invitada para que nos conozca. Y se nos viene la gran fiesta de los 80, ¿no? Sí. Realmente espectacular. Sí, así que vamos a poner un poquito de música de los 80 para que se vayan metiendo en la fiesta y se vayan entusiasmando. Gran fiesta de los 80. Gracias a nuestros grandes amigos del CITEPA, Sindicato de Transportistas Escolares de Puente Alto. La gran fiesta de los 80, 8 de octubre del año 2017, en el establo Eizaguirre 2040 Puente Alto, desde las 10 de la noche. Entrada a solo 5 luquitas, gracias al CITEPA. La mega fiesta bailable se nos viene. Los 80. Gracias al CITEPA, Sindicato de Transportistas Escolares de Puente Alto, 8 de octubre del 2017, en el establo Eizaguirre 2040, desde las 22 horas, entrada solo 5 luquitas, no te lo pierdas. Eso con los buenos amigos, se nos viene la gran fiesta de los 80. Adelante, tío Lelo. Sí, ahora vamos a conversar un poquito con el tío Clerio sobre que algo muy importante que los papás, sobre todo, nos vayan acompañando en esta trayectoria y educando un poco a los apoderados y para que ellos también nos echen una manito educando a los hijos, que el asunto del cinturón de seguridad. Tío Pablo, ¿qué? Sí, es un poco para recordarlos los papás de que son ellos realmente los encargados de enseñarle a sus hijos y recordarle todos los días que tienen que usar el cinturón de seguridad en los vehículos y obviamente que lo usen bien, porque la gran mayoría de los cinturones que vienen de fábrica a los vehículos atrás en los pasajeros no son retráctiles, entonces El problema es que hay que ajustarlo a la, al tamaño de cada persona, en este caso de cada niño, para que los niños aprendan a ajustarlo. Porque muchos chicos dicen, sí tío, si yo me puse el cinturón, cuando nosotros les preguntamos, pero se los ponen tan abiertos, tan sueltos, que no sirve de nada prácticamente, porque ni Dios lo quiera, en un accidente igual ese chico va a salir, puede salir desprendido. Entonces, en eso queremos enfocar a que los papás primero le enseñen de que cuando se suban al vehículo, se coloquen el cinturón de seguridad y que lo puedan ajustar. Si no lo pueden ajustar, que nos avisen, ya le avisen al tío transportista para que el tío le vaya también enseñando. Claro que eso es una labor que deberían de hacer los papás. Tío, sí, bueno, así como dice el tío Clerio. Pedimos también a los papás que ellos vayan educando también a los hijos, así como le colocan cinturón en los autos particulares, así que nos gustaría que nos echaran una manito con eso, con la educación de los cinturones de seguridad para los chiquititos y bueno, para los grandes también, porque uno de repente mira para adelante, maneja y resulta que uno tiene que estar pendiente también del transporte y también preocupado que los chicos no saquen la cabeza, que no con los cinturones. Entonces también es una manito de los papás, un poquito de educación para que vamos aprendiendo y enseñando a los chicos que ellos se tienen que colocar el cinturón de seguridad. Uno cuando anda con los más chiquititos y anda con su auxiliar también, por auxiliar también puede ir colocando cinturones, pero también pedimos que le vayan enseñando también a los chiquititos para que sea un poco más flexible la situación de colocarse los cinturones, porque harto ayuda a los cinturones cuando pasan. Ojalá, a nosotros gracias a Dios no le han pasado muchos accidentes, pero ojalá que nunca pasen. Así que pedimos a la comunidad que no eche una manito de eso, así como nosotros estamos haciendo también una campaña con la tía, bueno, con el sindicato y la tía Margarita y la tía Poli. Un abrazo, tía Poli, si nos está escuchando, que es la tesorera, la que maneja toda la finanza de nuestro sindicato. Así que con ellos también estamos haciendo una campaña que se llama Proteger a los niños y que respeten al transporte escolar. Eso se basa en los estacionamientos, que hay muchos apoderados que no están respetando. También hemos conversado con la municipalidad también, que hay algunos letreros que dicen no estacionar, solo subida y bajada de vehículo, pero no decían transporte escolar, en el cual con la señora Olga ya se trabajó con eso y se están cambiando los letreros que digan solamente transporte escolar, para que los apoderados también vayan aprendiendo y educando también a nuestros hijos y a nuestros niños, porque esos chicos más adelante ellos van a tener vehículos, van a tener hijos también. Entonces es importante ir enseñándoles de a poco esta situación de educación. Sí, lo que indicaba el tío Lelo es cierto, de que los papás apoderados vean el tema, lo que es cinturón de seguridad, los estacionamientos, para que nos dejen tanto bajar o recibir los niños en cada colegio, porque es un tema de todos los días tenemos ese tema con los papás. Entonces pedimos a que ese papá se dé cuenta de que es un niño que puede ser su hijo el que está en ese transporte, ¿ya? Y que a ningún papá va a querer que al niño le pase nada. Entonces veamos ese tema. Lo otro que me interesa también que los papitos les recuerden y les vayan enseñando a los niños es que no deben sacar las manos por las ventanas, manos y menos la cabeza, ¿ya? Y obvio que no vayan tirando basura, porque he visto algunos transportes, y a mí también no lo voy a negar, de repente algunos niños he visto que tiran una cáscara de naranja, pedazos de manzana hacia afuera, lo cual no es bueno, ¿no? Porque tenemos que cuidar el ecosistema de la ciudad, para que también los papás no echen la manito en todo eso. Porque una educación, como decía el tío Pablo, es una educación compartida, así, igual que el colegio. El colegio le entrega una cierta cantidad de educación a los chicos y los apoderados también le ayudan a hacer las tareas, comparten, en la actividad de los colegios. Entonces nosotros también igual pedimos más como amigos de la familia, porque realmente después, con los años, pasamos a ser amigos de la familia. Entonces es importante esa comunicación que tenemos con los apoderados para ir aprendiendo, sin más educación nomás, que vamos aprendiendo todo en general. Uno también nunca termina de aprender. Así que en eso estamos. Y como te decíamos delante, vamos a también invitar a todos los apoderados, a todos los apoderados de la comuna, que son ochenteros, que se acerquen a la fiesta, que compartan, que conozcan a los tíos, que conozcan a las tías, a su familia, a levantarnos, a sacar toda la angustia, toda la rabia, todo nuestro estrés que tenemos durante la semana, y ir a compartir esta fiesta a los 80. Sé que hay muchos que no saben dónde ir a celebrar una fiesta a los 80, pero acá sí lo vamos a celebrar, y hasta las 4 o 5 de la mañana vamos a estar bailando música de los 80. Así que Juan Carlos, tú también, esperamos que también vayas, nos acompañes. Así que te dejamos también cordialmente invitado a ti. Sí, gracias a Dios estamos creciendo. Sigue creciendo y desarrollándose. Los vamos a desarrollar y crecer, y con la comunidad, pues si nosotros tenemos que estar con la comunidad también, de apoyar también en caso de emergencia, acá con el alcalde, que también nos ha echado mucha mano a nosotros, la verdad que nos ha echado mucha mano a los transportistas escolares. Así que también a través de la Margarita, que está en estos momentos está en unas reuniones de capacitación, que nos ha apoyado bastante. La Margarita ha hecho buenas gestiones junto con la directiva, con la tía Poli, así que lo esperamos ese día domingo 8 de octubre, el día lunes feriado, así que hacemos entusiasmo a toda la gente para que se acerque, para que vaya, para que disfrute. Es un domingo de libertad, así que los tíos pueden ir a tomar su traguito, pueden ir a compartir, ir a comer su tablita, lleven a sus amigos, a sus amistades, a sus colegas del colegio, vayan a celebrar su cumpleaños, vayan a disfrutar, vayan a reventarla ya. ¿Cómo se dice? A pasarlo bien. Sí, a reventarla y a pasarla bien. A gozar, como se dice. Y el que no se puede ubicar bien, Eizaguirre 2040. 2040. Eizaguirre 2040, casi frente al supermercado Montserrat. Claro. Para que se ubiquen más o menos, esa es la dirección de el establo. Donde está el nuevo Parque de la Cultura, creo, de Puente Alto, que está ahí en Eizaguirre. La Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura, ¿bien? Juan está ahí. ¿Cómo se llama? Juan Estay. Juan Estay. Juan Estay, la mira, que, no sabía el nombre. Era el dueño de esa enorme parcelera. Ah, qué bueno. Ahí está, ¿ves? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está el establo. Así que los esperamos en Eizaguirre 2040, en la disco El Establo. Así que los vamos a dejar invitados y los vamos a dejar en compañía de la música del 80, así que los esperamos. Así que nos vemos el próximo miércoles aquí junto con Juan Carlos para poder seguir disfrutando de la música del 80. Muchas gracias, tío Pablo, por acompañarnos. Gracias a ustedes por darme la oportunidad también de poder dirigirme a la comunidad. Y bueno, hay que, en el sindicato tenemos que estar todos remando por el mismo lado para que las cosas nos salgan como queremos. Y hay que ponerle un granito de arena, y eso es lo que estoy aportando yo en esta música. Y muchas gracias a la Radio Escucha. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, tío Pablo, y a todos los socios de CITEPA y a los colegas que son cercano a nuestro sindicato. Así que muchos cariños y muchos saludos. Hasta el próximo miércoles.